Kaixo, arratsaldeon, hemen gaude berriro, urte berri on. Betiko arazoak, zarrak edo betikoak. Bo, lo primero y para empezar, pues bueno, recordar el día de Santo Tomás, la chotna que tuvo colocada al GOT y bueno, pues nuestro más sincero agradecimiento a todos los que pasaron por la chotna, ayudaron a este colectivo aunando diversión y reivindicación, que es, digamos, el leitmotiv de nuestro hacer diario. Mille esker denoi. Lo pasamos bien y estuvo muy bien. Positivo. Continuando y, sobre todo, por la inmediatez, pues los hechos acontecidos ayer en Euskal Herria y en Madrid. Algo que entendemos como un ataque frontal a los derechos humanos y a las libertades. Por eso, desde el GOT, bueno, pues queríamos hacer también mención a esto y a la convocatoria que ya se ha lanzado para este próximo sábado en Donosti, desde el túnel del Antiguo, a las 5 de la tarde. Y el lema es Derechos humanos con Pombidea. Derechos humanos, porque esto ya es un pitorreo, que se podría decir. Hechos gravísimos los que han esto. Inclusive, pues, como hoy en algún lado he visto, ¿no? Es que se han llevado el dinero que han recaudado la gente que ha participado en una manifestación que era de todo tipo legal. Creo que lo denuncian los convocantes, SARE. Es decir, ¿dónde está la legalidad? ¿Dónde está el fiscal general? ¿Dónde está el fiscal del País Vasco? ¿Cómo un juez puede decidir ese tipo de cosas? Entonces, pues bueno, desde el GOT animar a participar en la manifestación que se va a celebrar el próximo sábado 17 a las 5 de la tarde desde el túnel del Antiguo. Continuando pues con cosas bastante cercanas y cosas que el GOT ya ha participado, que ha animado, que ha colaborado, como es Apaiziartza. Apaiziartza, pues para el que no lo sepa, es una iniciativa de ocupación rural en defensa de los terrenos de Gaintxurizketa que se ven amenazados por la implantación de una plataforma logística que acabaría con el alto valor agroecológico de esta zona. La verdad es que, para el que no lo conozca, se puede dar una vuelta. Hay unas, pues a lo contrario de lo que pasa en muchos sitios en Guipúzcoa, ahí hay laderas amplias, digamos, con no mucha pendiente, es decir, una zona cultivable de un alto valor. Entonces, pues, como decía, pues desde Apaiziartza se organiza un Elkartas Uneguna para el próximo sábado 17, a la tarde, pues bueno, habrá que hacer un tente, pero Apaiziartza, que es un colectivo autogestionado, es colectivo y es abierto, y que, sobre todo, pues, como ya he dicho, denuncia lo que se está haciendo con la tierra, pero sobre todo, para mí, tiene también otro valor, que es el de la soberanía alimentaria. Apuesta claramente por la soberanía alimentaria y por la defensa de la tierra, sobre todo de las tierras cultivables, pero en principio de todas. Y, a pesar de algunos ataques recibidos por Patxi Taberela Una, que bueno, pues ahí están también, Apaiziartza sigue para adelante. Decir que Apaiziartza abastece a 3 grupos de consumo, con lo cual abastece a unas 75 familias. Digamos, ¿no? 3 grupos de 25, 75 familias. Con lo cual se demuestra que, bueno, se pueden consumir productos de aquí, de temporada, sin grandes gastos de viajes ni traer de no sé dónde, y directo y sin intermediarios. Bueno, otra forma de organizarnos y de conseguir la comida. Lo vemos fenomenal. Entonces, para el sábado se ha organizado, se queda en principio a la 1 del mediodía en Cherrimuño, en Lezo, una degustación de sidra hacia la 1, hacia las 2:30 empezará la comida Babarrun, Alubias, de Lezo. Luego pasaríamos a tener una sobremesa con Bertxolariz, Xamoa eta Maialen. Gero pixkate beranduago kontzertuak Enerit Furjak. Eta bukaerak edo bukatzeko antzerkiak. Miren Eguzki, Miren Iluna. Bueno, animaos a que vayáis. Los tickets para la comida se vende, están a la venta en el Arkaitza. Y pues bueno, al lío. Apaizi hartzan bizi garenok, etxean eta baratzan, egunez egun tinko lanean, barazkiekin iraultzan. Plataforma logistikoaren mehatxu dugu bidean, amalurraren defentsan goaz, zuek eta gure artean. Espekulazioen baitan, sosikinaren gozean, guk ez dugu bat egiten, guzti hau da zuen kaltean. Proiektura iristen denak, gure naia sentitzean, jarri dezala maitasun guztia, aitzurran eta sardean. Lurra landuz aski izan nahi dugulako, gora apaizi hartza. Y para terminar, bueno, pues como algunos ya sabrán, pues bueno, el gobierno quiere hacer una nueva ley de seguridad ciudadana, digamos, ¿no? Entonces, pues se preparan movilizaciones a nivel estatal apoyadas por las marchas de la dignidad. Duintasun marcha, berriro marchan. Como ya hemos estado en las últimas movilizaciones reivindicando los derechos de las personas, este es uno más. Esta ley ataca directamente al derecho de manifestación, al derecho a la protesta, a la denuncia. Y entonces, pues creemos que es de rigor que participemos. Y como el GOT ha estado defendiendo y apoyando a las duintas un marcha, a las marchas de la dignidad, pues seguiremos en lo mismo. Y pues bueno, si quieres denunciar esta injusta ley, estate atento porque desde el GOT se prepara un día de movilización para el 25 de enero. Pues desde el GOT algo prepararemos hacia esas fechas. Así que, bueno, y para terminar, un recordatorio a todos de que, de nuevo, con un nuevo cambio de cara y un lavado pintura y tal, Mikel Azulo elkarteak berriro dago martxan. Esto, y sí que me ha llegado la información de que va a haber, pues digamos, como novedad a lo que ya se está haciendo en torno a la cultura y al tema social desde Miquela, es que quieren poner la posibilidad de que los grupos de la zona puedan vender en el local sus maquetas, o sus LPs, o sus grabaciones, o sus estos. Con lo cual, pues bueno, generamos también venta directa y consumo cercano. Y de lo nuestro, con lo cual también como muy, muy interesante. Pues ya está abierto, ya podéis pasar a tomaros algo o a lo que queráis. Bueno, y para terminar tengo una receta de pollo a la sidra, para unas 4 personas, digamos que más o menos un pollo. Un pollo troceado, lo trocearemos y lo que haremos será ir friéndolo. Lo freiremos a fuego no muy fuerte, pero sí fuerte, pero no mucho. Freiremos los trozos de pollo. Cuando los tengamos, digamos, doraditos por los dos lados, los echamos a otro recipiente, una cazuela aparte. Ahí iremos echando todos. Cuando lo tengamos todo frito, una cabeza de ajo, pelaremos todos los dientes, lo picamos sobre pequeño, un poco de perejil, doramos los ajos con un poco de aceite. Cuando estén los ajos dorados, le añadimos un poco de perejil y se lo añadimos al pollo. Una botellita de sidra y hervir unos 10-12 minutos. Salpimentar y... Onein, animaos a que preparéis y ya sabéis...